estamos aquí para escrachar al asesino Luis Patti. Porque quien asesinó a quemarropa, quien desde 1975 torturó en el destacamento policial de Victoria, es el mismo al que esta democracia le permite ser intendente de Escobar. Gracias a las leyes de punto final y obediencia debida. Y los Patti defienden la seguridad. ¿La seguridad de quién? La seguridad de que sus crímenes permanezcan impunes. Esa seguridad es la del gatillo fácil. De algo estamos seguros. Patti es un asesino y no merece otra cosa que la cárcel. Nulidad de las leyes de impunidad. Cárcel a los genocidas y sus cómplices. Radio Abierta.